A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. En escena y en directo además, cantando historias. Un excelente trabajo de una auténtica institución de la música tropical durante años. Sonido Iván Lins. Así comenzamos esta hora en RAI. Coisa mais bonita, onde você estava, em que terra, em que país? Toda minha vida, sinto que esperava você pra ser feliz. A gente se amava antes de se conhecer. O tempo me guardou você. Tempo me guardou você. Coisa mais bonita, tudo que procuro e já nem sonhava ter. Você não acredita o quanto era escuro ter a luz e não lhe ver. Pega meu futuro, jura que não vai. Guardou você. O tempo me guardou você. O tempo me guardou. Cuidando hasta el límite los detalles y la música que aquí aparece en Radio Andalucía Información. Cantando historias, una canción bellísima. Un músico muy respetado no solamente en Brasil, sino también en el resto del mundo. Especialmente en los Estados Unidos, donde ha aparecido en multitud de producciones, algunas también como esta, grabadas en directo, por ejemplo, junto al guitarrista de Los Ángeles, Lee Ritenour. Velas, cada vez que tu corazón quiera cantar. Es un sonido absolutamente espectacular. Qué buen disco este. Estamos situándonos exactamente en el año 1989. Los Velas, un dúo, el compuesto por José Marino, el bajo, y el guitarrista acústico John Pisano. Unidos a través de la música y algunas de sus composiciones, por ejemplo, esta, Cada vez que tu corazón quiera cantar, es una obra de José Marino, precisamente Tracy Mann, y el productor del disco, un japonés, un maestro de esa cítara medieval, de origen chino, en cambio, Yutaka Yokokura, un hombre que en aquellos años, 88-89, estaba empezando a publicar, pues al menos los tres primeros discos, nunca más supimos de este músico desde entonces, allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, el lugar que escogió para producir muy buen smooth jazz y acompañar a figuras como ellos, como José Marino o John Pisano, en discos como el que estábamos escuchando. Además, en las voces aparece Kevin Letoo, una gran estrella de origen alemán, pero que lleva desde que era muy joven viviendo en California, Los Ángeles, y Kleber Jorge, además de Kenia, una de las grandes estrellas brasileñas durante muchísimos años. Buen disco y una excelente y fresca canción de Los Velas, que fue éxito en listas de smooth jazz en aquel tiempo. Y en ese estilo seguimos adelante. Ahora lo hacemos con Jack Lee y Toniño Horta, juntos en un disco maravilloso, From Belo to Seoul. Es una producción mucho más reciente. Nos situamos exactamente en 1997 ahora. También excelentes todos los músicos que aparecían en esta producción. Jack Lee con la guitarra, Toniño Horta con la acústica. Jack Lee también utiliza los sintetizadores. Y como invitados, por ejemplo, aparecían Raquel Zeta tocando el rey de los instrumentos. Jack Lee y Toniño Horta juntos, From Belo to Seoul, producción perdida en los años 90. Leon Ware es el próximo invitado. Fueron 12 canciones las que publicó bajo el título de Moonride. Una de ellas en RAI, Radio Andalucía Informaciones, al que las estamos escuchando ahora, All Tonight. Saludos, es un placer estar aquí un día más. Lorenzo Romero es el productor, perfecto, como siempre. Saludos de Juan Antonio Jurado. Desde Detroit, Michigan, allí es donde nació Leon Ware, un compositor, cantante y productor discográfico, uno de los mejores productos que ha ofrecido la Motown Records durante muchísimos años, desde allí, desde el norte de los Estados Unidos. Además de su producción propia, ha sido coautor de algunos temas tan conocidos como el I Wanna Be Where You Are, Quiero Estar Donde Estás Tú, que grabó Michael Jackson en su momento, y el mítico I Want You, Te Quiero. Éxito también desde la Motown con el maestro Marvin Gaye. Viven en Los Ángeles, pero son japoneses de origen. Esta es la banda de los hermanos Kuramoto. Hacía tiempo que no escuchábamos a los Hiroshima. você. Some people stay together. Some people can't feel better. What a price to pay. Esencial con los hermanos Dan Jun Kuramoto desde el corazón de Los Ángeles, Sound Hiroshima. Y esta es la música de Freddie Fox. Feeling It, estamos ante un gran disco. La mejor música, la más exquisita que hemos ido encontrando, la vamos seleccionando cuidadosamente para oyentes como usted, los que sintonizan en tiempo del país de los sueños. Recuerden que esta emisora que escuchan es RAI Radio Andalucía e Información. Freddie Fox con uno de los mejores instantes de ese álbum Feeling It, que nacía en 2008. Vamos a quedarnos inmediatamente en el Eye Contact, contacto visual, podríamos traducirlo así, que fue una autoproducción del saxofonista norteamericano Jay Bekenstein en 2000, lanzada desde la compañía Whitehall Hill Jazz, una de las divisiones de Whitehall Hill Records, una de las grandes compañías dedicadas en los últimos años a difundir el material valiosísimo que está incluido en el smooth jazz y el jazz más clásico dentro de las producciones de los músicos más elegantes y desde luego más eficaces, como es el caso. Jay Bekenstein es muy conocido internacionalmente, sobre todas las cosas, aparte de sus discos en solitario, por ser el fundador y el gran líder de un grupo de la costa este de Nueva York que nació en Buffalo allá por los años 70, que se llaman Spyro Gyra. Esta es parte de su producción en solitario. Eye Contact, ese álbum de 2000, se presentaba, se abría precisamente con este Sunrise, con este amanecer. Thank you. Sunrise, amanecer, con Jay Bekenstein al saxofón, arropado en estudio en esta producción por Chile Minucci, miembro que fue de Efectos Especiales, Jack Loeb en las guitarras y además uno de los mejores bajos y organistas del mundo, que se llama Marcus Miller, también procedente de Nueva York, como Jay Bekenstein. Esta es otra historia. Es otro de los veteranos teclistas y compositores norteamericanos. Nos quedamos con él en Chicago inmediatamente. Desde la ciudad del viento, allá en Illinois, a orillas de los grandes lagos, esta es la música de Brian Simpson. Liam Simpson al teclado, es el que estamos escuchando, músico blanco de Chicago, alguien que como músico de estudio y de directo ha estado asociado durante algunos años con algunos de los iconos más cálidos del rhythm and blues, soul y jazz. Por ejemplo, ha trabajado con Janet Jackson y ha sido músico de sesión y de estudio también para Tina Marie y Sheena Easton, y todo sin olvidar sus colaboraciones junto a George Duke, Stanley Clark, el saxofonista Najee, el guitarrista Larry Kelton, el saxo también Jet Howard, el batería Billy Cobham y otro saxo de Los Ángeles, Gerald Albright. Fue, por ejemplo, el compositor, uno de los compositores del tema The First Time, la primera vez, una canción llevada al número uno de las listas de R&B y de música adulta contemporánea por el grupo Surface, ese trío que debutó exactamente en el año 1987. Muchísimo tiempo antes, Michael Franz compaginaba sus estudios con la música y con algunos trabajos esporádicos. Desde La Joya, en California, un lugar exquisito, llega Dragonfly Summer. Nuevo viaje a través del tiempo recuperando una voz cálida, suave. Jeff Lorber y Yellow Jackets en la producción del disco. Deep in July, counting clouds, floating by, keeps us busy. The mockingbird song in the palmetto palm rivals dizzy. How we thrive deep in dragonfly summer. Our new swimsuits have hardly been worn. We revive deep in dragonfly summer. Celebrating the day you were born. Let the world wait while we procrastinate. It's too hot now. But it's not now. In the pool deep in dragonfly summer, zero gravity tempts us again. Staying cool deep in dragonfly summer is a hardship I hope will not end. Dragonfly Summer es la canción que dio título a esta producción. Jeff Lorber, Yellow Jackets, Jim Goldstein y Ben Citron aparecían precisamente con esas tareas, las de producir cuidadosamente este disco. Además, buena parte de los Yellow Jackets también estaban formando parte de los músicos de sesión. Ahí está, por ejemplo, además de Russell Ferrante o Jill Goldstein, gentes como William Kennedy, uno de los últimos en llegar a esa banda excelente. En las percusiones, gentes tan eficaces en ese trabajo como es el caso del brasileño Paulinho da Costa, que ha acompañado a los mejores músicos del mundo durante mucho tiempo. Esta es otra historia, grabada y distribuida vía Reino Unido en todo el mundo, gracias a JVC Europa. Estamos ante Blue People. Blue People con Blue. Álbum de 1995 exactamente. People, una de las bandas punteras de músicos de élite que domina la escena dedicada al jazz contemporáneo. 23 músicos entre bajos, trompetas, baterías, guitarras, además de Pamela Shane, que es la voz principal de este álbum que vio la luz en el Reino Unido. Vuelta a los Estados Unidos, sabor tropical, uniendo todas las canciones, 12 en total, que aparecían en este Randy in Brazil. Estamos ante un sonido original de Javan, Caetano Viana, algunos temas de Joe Bosco, Gilson Perenzetta, Ivan Lins y también el mismo Randy Brecker, este gran trompetista norteamericano que elaboró algunas de ellas. Un disco sin fisuras, perfecto. Bienvenidos a RAI, esto es El País de los Sueños en Radio Andalucía Información. Qué buen disco este, uno de los mejores en los últimos años para un maestro de la trompeta desde hace mucho tiempo. La mitad de los Brecker Brothers, con su hermano ya desaparecido, Randy Michael Brecker, el que ya nos dejó, Randy in Brazil, con 12 canciones estupendas en todos los casos, entre temas propios y versiones como esta, Pedro Brasil, así es como se llama la primera de la serie, elaborada por Javan Caetano Viana. Bienvenidos, esto sigue siendo RAI en escena, la música de Vesta Williams. Relationships, también tiene algunos años. Somebody for me, alguien para mí, así es como suena. I tall and tan and young and handsome. The boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, it's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly, but he stays where he walks to the sea. He looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. He doesn't see me.